Yo no tengo un horario, yo no tengo un calendario. Oye, amor, no me preguntes la hora, la verdad pues ya no importa sin tu amor. Sin tu amor no es lo mismo. Sin tu amor ya no veo los abismos. Sin tu amor vuelo solo por los cielos como un loco. Solo por los cielos como un loco.